fin regresamos. ¡Yay! ¡Yay! Me acabo de encontrar una pelota chupada por un perro. Pero vamos a poner ahora sí un poco de música. Ok, ahora sí, la música que habíamos prometido. Por fin estamos de regreso. Uma-chan ya se puso a operar al buen Sam. Ya lo regañó, ya lo golpeó y parece que ya está funcionando. Así que vamos a seguir aquí un rato. Estamos en modo manual, es decir, alguien tiene que estar operando la compu y yo solo voy a estar hablando. Así que esto va a ser más fácil. ¡Qué maldito! Y bueno, lo que escuchamos es... bueno, un montón de cosas, porque nos estuvimos peleando con el auto DJ. Así que después, cuando por fin recuperamos la señal, escucharon el tema del opening de Angel Beats, un anime muy bueno, algo intenso, un tema que a algunos los puede deprimir. Sin embargo, creo que al final tiene un buen mensaje, y ni modo. Hay que chutárselo como tantos otros animes. Después escuchamos una tremenda pieza del soundtrack de la película de Akira, el tema de Kaneda. Esa película pues se platica sola, hay que verla. Explicarla es parte de la magia, pero creo que eso requeriría un programa completito. Y después tuvimos el opening de K-On!, una de las series más light y simplonas que podemos encontrar, pero además muy relajante y con muy buena música. Y al final, bueno, pues nos pidieron por ahí el tema de Castlevania, de Bloody Tears. Recuerden, está en Netflix, no nos patrocinan, pero ojalá algún día suceda. Es una muy buena serie, vale mucho la pena, como casi todo lo que está hecho en torno a Castlevania. En fin, sí recordamos las palabras mágicas para el Sam. Pero es que Fubu dice popote, ¿qué? Fubu dice popote cochino. Popote cochino. Popote cochino para el Sam, y yo no suelo decirle popote cochino, yo uso palabras más de la guarra escuela. Así es, pero bueno, Fubu es Fubu, es niña buena y sus encantamientos parecen funcionar. Recuerden, a Fubu-chan la pueden escuchar en La Hora de la Brujita los días lunes a las 8 de la noche. No, así ya no lo dio, pero está en el chat. Ya lo buscamos un poquito. Más arriba. Martes 8 de la noche es el show de la brujita con Fubu-chan. Recuerden, pueden escuchar a Uma-chan los lunes, miércoles y jueves de 9 a 11 de la mañana, y a DJ Jihad en Mecha Garrison los domingos a partir de las 11 de la mañana. Todos son horarios de México. En fin, Nos quedamos en que estamos en la ciudad de Aguascalientes, y descubrimos que una falla en esta ciudad es que todavía no nos instalan fibra óptica, entonces el internet es un verdadero caos. Cuando todo el mundo está viendo Netflix, tu Netflix se traba. Así que es como compartir el internet en una gran casa, y si todos lo están ocupando, se vuelve lento como él solo. Pero bueno, ya nos iremos acostumbrado. No, ya casi entra la fibra óptica, ya están contratando técnicos para fibra óptica. Telmex, patrocínanos y ponnos un buen internet. Hidrocálido, ¡ay, mira, sí sabe! Andas, hidrocálidos, pues... de recién adquisición, en realidad fuimos transferidos desde la ciudad de Mexicalpan de las Tunas, dice DJ Jihad. Llevamos de hidrocálidos 2 meses y medio. Técnicamente sí. No hay fibra óptica. Estamos aprendiendo exacto lo que son las eras antiguas. Sin embargo, uno es fuerte, uno es viejo y uno es sabio. No, yo no. Por eso dije uno. aquí les puedo platicar que yo vengo de un mundo donde no existían los Simpsons, no existía la internet, no existían los celulares y evidentemente la fibra óptica era un espejito del futuro que no conocíamos aún. No existía el internet. Se comunicaban con unas cosas que se llaman cartas y se hablaban. Y con unas latas amarradas con un hilo. ¿Eso y sí sirve? Funciona, claro, eso sí funciona. Es magia. Nadie sabe cómo funciona, pero sí funciona. Y bueno, este nuevo programa que hemos llamado Da Wiki Mogo Show, vamos a estar aquí los días martes a las 10 de la noche, hora de México, en Radio Doki. ¿De qué vamos a hablar? De un montón de tonterías. No esperen nada coherente, lógico, sensato, pero por lo menos no nos vamos a aburrir. A lo mejor dinos de qué estás hablando. ¿De qué estamos hablando? Pues de nada. Se trata de que probemos el SAM, veamos si la conexión jala. Y si todo funciona bien, vamos a poder empezar a hacer un programa de manera regular. Sin embargo, bueno, para platicar un poquito, nos encontramos una maravilla que solo la internet y nuestros buenos amigos orientales nos podían brindar. Sí, no existía la internet. cartas. Pues sí, Nadeko de su. Esos mundos alternos existen, o por lo menos existieron, ya se acabaron. Pero quizá en una de esas, el apocalipsis zombie. No. Tú no sabes en qué momento el apocalipsis zombie puede atacar a todos y ni modo, regresamos a las cavernas. No, es horrible. Pero bueno, estábamos en estas joyas que nos pueden brindar no solamente el internet, sino los orientales. En esta ocasión se distorsionó la Matrix, generó un loop y pasó algo muy extraño. Chan, chan, chan, chan, chan. Resulta que, como todos bien sabemos, los otakus, frikis, ñoños o todos esos bichos raros que no sabemos de dónde están y dónde se esconden, que somos nosotros también, que de los cuales se supone formamos parte, pues resulta que mucho le debemos la culpa de su existencia a la cultura japonesa. Sin embargo, ahora nuestros amigos nipones se aventaron y se dieron una vuelta en el centro de la Ciudad de México a visitar ni más ni menos que a la mismísima Friki Plaza. Y no solamente se fueron a dar una vuelta, como buenos japoneses de cliché, llegaron con cámaras, llegaron con luces, llegaron con un conductor y dijo: "Oh my fucking Japanese God". Alguien llamó a Nadeko de su. ¡No vayas! ¡No sirve! Sigue. Quédate aquí. Entérate que encontramos un documental hecho por nipones donde se sorprenden, se maravillan y describen todo lo que sucede en la mismísima Friki Plaza de la Ciudad de México. Con toda la parafernalia y entusiasmo que ellos pueden demostrar en cada cosa que hacen, se maravillaron y se sorprendieron no nada más de encontrar con un montón de gente jugando desde Magic, Pokémon, Yu-Gi-Oh, comprando mangas, rentando videojuegos, sino que en la zona de comida venden una cosa que se parece a un ramen. A un onigiri, pero turbo gigante. A un takoyaki. Y tantas cosas que le son al mismo tiempo familiares y al mismo tiempo exóticos, porque están en otro continente, en un país que realmente no es que hablemos muy bien japonés. Sin embargo, tenemos una Friki Plaza que se ha expandido como verdolaga. Ya tiene Bueno, tiene extensiones hasta en Aguascalientes, porque acá tenemos la Friki Plaza sucursal Aguascalientes. Entonces, bueno, ese video lo pueden encontrar en el Facebook de Uma-chan. Yo todavía no tengo redes sociales. Y en el chat de Radio Doki vamos a poner la liga para que lo puedan ver, porque de verdad es de lo más extraño y folclórico el encontrar un programa completamente nipón sorprendiéndose por encontrar algo que debería ser de ellos, pero no lo es. Como todo tropicalizado al mero estilo mexicano. No quiero yo pensar o imaginar si se toparon con buena mercancía o con anime de bolsita. Porque, el problema es que hay mucho anime de bolsita. Porque la Friki Plaza ha hecho un verdadero esfuerzo por vender buenos productos, pero no podemos negar que todavía les falla. Efectivamente, en Acapulco hay Friki Plaza. Yo tengo entendido que se han estado expandiendo. Incluso hay Friki Plaza en Perú. Sí. Si mal no recuerdo, me parece que en Chile también. Y que son además Friki Plaza. O sea, es un branding que está creciendo. Yo no sé cómo le están haciendo, pero es muy divertido. Y pues ahí vamos, japoneses, en una de esas terminamos más que terminamos encontrándonos con la Friki Plaza Akihabara. Y entonces, bueno, es que ellos dijeron que es el Akihabara mexicano. O sea, eso fue una de las cosas, ya ellos dijeron sí, lo aceptamos como un Akihabara Mexican style. Exactamente, es la versión chilanga del buen Akihabara. Nos falta mucho, todavía no tenemos marquesinas, exacto, ni una calle con rayitas donde todos crucen como gente civilizada. Sin embargo, el cruce de la calle de 5 de Mayo, a Madero y al estilo espartanos, los de enfrente les da, exactamente, los de enfrente, los que cruzan de un lado a otro, no le pide nada. También tiene su folclore y es muy divertido. En fin, eso fue de lo más reciente que nos encontramos. Cosas muy locas que honestamente yo no logro todavía captar. ¿Cómo fue que eso sucedió? Si alguien desde México fue y les pasó el chisme a los nipones, o si de verdad las Friki Plazas han hecho el suficiente eco como para llegar a oídos de un japonés y decir, oye, me voy a aventar un vuelo de 14 horas nada más para ir y averiguar, what the fuck. Yo no creo que sean 14 horas. Bueno, es que a lo mejor tomó un avión supersónico. Ah, sí. Un vuelo directo. Porque además esa es otra, ya tenemos vuelos directos a Japón. ¿Ya sabías que va a dejar de existir el Airbus? El Airbus está por extinguirse en unos 10, 15 años, porque todavía tienen vida, pero exactamente. O sea, lo acaban de sacar y ya lo van a matar. Exactamente. Sí, vivan las Friki Plazas. Sí, Friki Plaza, patrocínanos. Sí la extrañamos, sobre todo por el tamaño y la magnitud. La que tenemos aquí es exactamente el tamaño del sótano de la Friki Plaza principal en la Ciudad de México. Ya lo medimos. Sacamos nuestra regla, ajá, y lo anotamos. Exactamente. Pero bueno, por lo menos tenemos Friki Plaza. Oh, sí. Peor sería no tener nada y entonces... Bueno, que debemos de aceptar que Aguascalientes, una de las cosas que tiene es que tiene muchos restaurantes japoneses. Ah, sí, yo creo que en una de esas nos aventaremos una serie de reseñas de algunos de los restaurantes, porque aquí en Aguascalientes hay una comunidad japonesa importante. ¿Qué es nueva? No tiene muchos años, recientemente se instaló la planta 1 y 2 de Nissan. Nissan, patrocínanos. Y después se ampliaron a una tercera sección, por lo tanto hay mucha gente en Aguascalientes que vive y trabaja y está conectada, relacionada con Japón. Mi vecino es japonés. Sí, tenemos más de un vecino japonés. Bueno, pero el de aquí al ladito es japonés. Y el que está al lado le tenemos que saludar diciendo konnichiwa. Y cuanta ridiculez nos salga, porque seguramente les ya parecemos patéticos. Saludar. Y no. Me quedé callada, me empecé a morir de la risa y nada más me pude agachar. Sí, fue así de perdón, disculpe usted, soy idiota. Soy de rancho. Vicos Aguascalientes. Sí. Entonces, pero sí, vamos a ir a visitar algunos de los restaurantes. Hay muchos muy recomendados. Algunos que aseguran que es como pasear por las calles de Japón y meterte a cualquier restaurancito tradicional y disfrutar de esa comida. Entonces, ya los probaremos, ya les platicaremos si es un vil engaño o si de verdad está muy bien. Si hay si hay japoneses en Aguascalientes, por supuesto. De hecho, hay un liceo japonés que es un colegio. Un colegio completamente japonés. En algunas secciones de la ciudad los señalamientos están en inglés, en español y en japonés, precisamente por la afluencia de personas asiáticas. Sí vieron la necesidad de poner señalamientos viales en japonés antes que en inglés. Ya, Bubu-chan dice que se va a venir a vivir conmigo. Perfecto. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Quién? Fubuchan, patrocínanos. Ah, no, ¿verdad? No, ella está igual que nosotros buscando patrocinios. Okay, bueno, pero pues entonces habrá que buscar el patrocinio del patrocinio. Y vamos a poner un poco más de música. No hemos preparado nada, pero tengo una productora bien trucha que ahorita va a poner un par de rolas muy buenas, empezando por una de mis favoritas. Y seguida por otra que también me gusta. Y la que sigue también me gusta. Qué raro, es toda la música que te gusta. Exactamente, es toda una lista que yo seleccioné, así que... Pero si ustedes quieren algún pedido también pueden hacerlo. Sí, ya pusimos la que nos pidieron de Castlevania. Bueno, si quieren otro pedido. Sí, pidan, vamos a poner música. Y bueno, con todo y las caídas y todo el show que tuvimos al principio, ya cumplimos una hora de programa. Ok, pues vamos por musiquilla y regresamos. Enseguida volvemos. Ya estamos de regreso. A ver, ahora sí ya estamos de regreso. Tuvimos un poco de contratiempos aquí, pero ya estamos nuevamente. Escuchamos Kryptonite, un rolo nononon de Three Doors Down. Es una muy buena rola que prácticamente musicaliza el episodio de Kingdom, bueno, uno de los episodios de Kingdom Come, donde nos transportamos a un futuro donde, como dijeran los Watchmen, todo puede pasar y nadie nos vigila. Ay, no, después escuchamos un buen trozo de metal con Baby Metal, un gran grupo, el cual pues ahorita ya ha cambiado bastante, me parece que ya son dos, y bueno, pues así pasa, todo debe cambiar. Sin embargo, qué buenas rolas arman estas niñas. El concierto que dieron aquí en México fue muy disfrutable. Y después escuchamos Skid Row, algo que en su momento era como un himno a la chaviza. O sea, ya es una rola muy vieja, pero no por eso deja de ser menos metalera. Y finalmente nos aventamos el opening de Bigata Echikei, un anime, efectivamente, como dice Nadeko Desu, un rolón en una voz muy melosa, porque es un personaje que está haciendo todo lo posible por perder la virginidad. Así de aventada la niña, pero también igual de fresa, porque hasta el más insignificante resquicio de Arumako la sonroja. Entonces, todo un caos ese anime. Y bueno, pues nuevamente mandamos saludos. Blitz 0001, Nadeko Desu, Fubu-chan, creo que ya se retiró, pasa de su hora de dormir. Y bueno, sé que por ahí anda el buen Mr. Chinese, Jihad, seguramente. El buen flaco debe estar escuchando por ahí. Y esperemos, cruzamos los dedos, porque nos esté escuchando también el mismísimo Doctor Astromante. Y bueno, este último bloque musical, espero que les dé un poco de idea de lo que va a suceder en este programa. O sea, un montón de tonterías. Vamos a estar escuchando desde el más puro metal ochentero, underground, popero, hasta openings de animes de los más diversos, sin seguir una sola línea de expresión. Vamos, los animes que yo veo principalmente son Slice of Life, sin embargo, de repente sí me evito casi cualquier cosa. Entonces, estaremos a todo eso sumándole los pedidos, así que música va a haber mucho. Kimi Chocoreto, otra rola de Baby Metal, vamos a ponerla en un momento más. Y sí, tienes razón, Nadeko Desu. Yo me quedé en que había salido Yui Metal, no sé, no ubico a Saya, solo me quedé en que estaban buscando si se integraba alguien más o no, pero es bueno saber que siguen siendo tres. De cualquier forma, creo que la voz cantante es realmente la que define el tono de Baby Metal. El buen Chinese nos acompañó en el concierto de Baby Metal en la Ciudad de México, y deben recordar, o bueno, quienes hayan estado ahí, que realmente fue memorable y muy, muy, muy divertido. No traían toda la producción que uno quisiera, sin embargo, pues siguen siendo grupos que se animan a venir, y la verdad es que no decepcionan. Vamos a buscar la música para cumplir los pedidos. Y bueno, Lady Baby Rules. Lady Baby, no, es Lady Bird. Que por cierto, Lady Bird me parece que va a estar en la próxima TNT. Sí, me parece que es la próxima TNT en la que va a venir Lady Bird otra vez a México, a la Ciudad de México. Andará por ahí tomándose fotos, bailando, cantando y dando autógrafos. La verdad es que también es de lo más amigable, habla muy bien español, no es completamente japonés, o sea, es es más internacional que nada, así que también vale mucho la pena ir a dar una vuelta y conocerlo, o conocerla, ya no sé cómo aplica. Con esos músculos creo que puede ser lo que tú quieras, o tú eres lo que él quiere. Chris Mask, ok. No sé cómo pronunciarlo. Me suena a Christmas. Saludos. No sé si estás aquí por casualidad o alguien te obligó, pero ya ni modo. Caíste en nuestras redes y ahora estaremos aquí. El pedido es Gimme Chocolate. The Baby Metal. Algo más, Lady Baby. Tenemos algo de Lady Baby. Ah, esto de tener producción. Sí late. Ahí está. Y también vamos a poner Rose, ¿por qué no? Que bueno, vamos a escuchar unas redes. No, caímos en las redes, sí, ni modo, no se lo esperaban. Voluntarios pocos, involuntarios todos los que están aquí, ni modo, bienvenidos sean. Y este es el Wikimogo Show y vamos a seguir con algo más de música. Take Leon. Pop, step, jump, Olympic. Say pod, say see pod, trade beyond. Pop, step, jump, Iggy Pop. Station Ricky, party listo, ya estamos de regreso. Quiero pensar que sí nos están escuchando. Y bueno, la última rola no sé de dónde salió, se coló, pero escuchamos un buen bloque con Rose, el opening de Nana, Lady Baby, Baby Metal y Paramore, que eso siempre prende. Parece ser que sí seguimos en línea. Bueno, aquí en el chat, pues Fubu y Nadeko Desu ya están echando novio. Wolf Ramen y Sin Uma-chan. Gracias, Fubu. Ya nos confirmaste que sí estás escuchándonos bien. Eso es bueno. Y pues como decía, aquí siguen echando novio en el chat. Espero que siga habiendo un poco más de pedidos. Todavía tenemos algo de pila. ¿Qué no están echando novia? Echando novie. Eso no funciona. Ay, era mi Juanete. Sí, ya ni modo, un Juanete menos. A ver qué dice el chat, ni sé quién es el sunderito. Okay, no sé de quién están hablando. Yo tampoco. Next. Bueno, ¿en qué nos quedamos? Ya les platicamos del famosísimo, fabuloso documental de la Friki Plaza hecho por japoneses en México. Ya les platicamos que este es el Da Wiki Mogo Show, un programa que no tiene guión, no tiene sentido y de milagro tiene locutor. Eso fue lo primero que conseguimos. Sí, bueno, eso fue lo primero que conseguimos, pero todavía seguimos preguntándonos qué va a pasar. Sí, estoy a punto de perder la producción porque Nadeko Desu está exactamente, está siendo seducida por el lado oscuro de Nadeko Desu. Bueno, vamos a seguir con los pedidos. Claro que todavía podemos cubrir algunos pedidos. Déjenos nada más identificar las rolas. Ándale, y si nos mandan la liga, si ayuda, nada más avísenos porque de pronto eso asusta. Sí, una orientación nada más para saber qué estamos escuchando o bueno, qué vamos a descargar. No vaya a ser. No, pues así está cañón. necesito más claridad. Eso no me sirve. Ah, bueno, también estábamos compartiendo algunas imágenes en el chat. Les presenté una foto. Exactamente, una foto de Buffy. Buffy es una de las tantas mascotas que tenemos en casa. ¿Tenemos? Yo lo cuido. Sí, pero también está Shenlong. Pero ese es tuyo. Por eso, es una de tantas. Buffy es un demonio satánico, esotérico, mágico, místico, cómico y no musical porque no tiene pilas. Es hijo de Behemoth. Pero es hijo de Behemoth, es de peluche y le gusta el chocolate. Y la maldad. Y la maldad, pero la maldad con estilo. Ese es Buffy y comentaban hace un momento que sería una buena idea hacer una línea de peluches basado en los demonios del diccionario demónico. De verdad, dense una vuelta por la Friki Plaza. Creo que alguien comenzó ya con esa idea, porque yo recuerdo haber visto más de uno. Algo que está genial es la versión kawaii en peluche de Tulu, ahí con cara de pulpo y toda la cosa. Aunque si me lo preguntan, Nyarlathotep tuvo una buena adaptación en anime, pero quien se llevó de calle a todas las deidades vueltas anime fue mismísima Coatl. O sea, Quetzalcoatl versión anime sí rulea. Deja de comer. Sí, estoy comiendo un chocolate porque ni modo, el slam y los chocolates y todo el desastre que provocó Nadeko Desu nos produjo un poco de hambre, así que empezamos a comer chocolates. Estamos preparando aquí con mi superproducción los siguientes pedidos. Si es que logramos sobrevivir a tanta imagen sugestiva que evocan en el chat. Si están un poco aburridos, pueden buscar el chat en Radio Doki, www.radiodoki.com. Vayan a la sección del chat porque ahorita es interesante y algo distractor. Sí. No se pinches puede. Así no se pinches puede trabajar. Y bueno, sobreviviendo un poco a tanta sugestión, ya ni siquiera sé qué está haciendo la producción porque lo que antes era todo orden y belleza, ahora ya son un montón de garabatos y rolas que parecieran generarse espontáneamente. Vamos a intentar satisfacer todos los pedidos. Ténganos un poco de paciencia. Recuerden que este es un programa nuevo, The Wikimodo Show. Vamos a estar aquí los martes a partir de las 10 de la noche, hora del centro de México. Si nos dan licencia el señor Telmex. Exactamente, Telmex, patrocínanos. Queremos un internet más decente para que no tengamos tantos problemas. Queremos fibra óptica. Sí, la fibra óptica es lo de hoy. Ok, no sé qué estamos preparando, pero sí es un montón de música. Creo que a nuestra buena laptop Lola le hace falta el diccionario en kanjis porque esos últimos nombres nomás no los entendió. Nos puso garabatos. Ah, ese es el Sam. El Sam no entiende garabatos. Ah, sí, es el Sam. Bueno, también creo que Lola tampoco entiende mucho de garabatos. Si de repente escuchan una serie de murmullos o cosas raras, no se preocupen, es Chuleta que está aquí al lado de nosotros, está roncando, creo que ya pasa su hora de dormir, entonces ni modo, tenemos que soportarla. Chuleta es nuestra mascota, una perrita adoptada que vivía en las calles y era fresa porque no era muy fresa, exacto. Creímos que estaba en los huesos porque en la calle no había comida suficiente, pero hoy tenemos la teoría de que en realidad no comía porque nada le gusta. Solo sí, las croquetas. Solo sus croquetas. Pero además sus croquetas. Porque si come croquetas de alguna otra índole. O sea, se intentó comer las croquetas del gato. Le hicieron daño y las vomitó. Y no fue agradable. Ew. No, nos equivocamos. Y bueno, aquí producción continúa trabajando en todo. Seguramente nos está escuchando, si no es que ya se fue a dormir porque ya está viejito, DJ Jihad. Deberías cambiar de parole officer a productor porque sí rulea, ¿eh? No le des ideas. Regaña menos y chambea más. Cállate, no le des ideas. Se va a enojar porque una vez que yo no le di toda, o sea, nada más le dije, le picas aquí, le haces aquí, esto es lo que tienes que hacer, tu pedo. Bueno, sí, debe tener sus privilegios el ser yo. Así que bueno, todos esos trasnochados, desvelados o como el buen Christmas que está trabajando, pues esperamos hacerles un poco más llevadero estos momentos de la fría noche en donde, bueno, ya vimos que Fubu-chan y Nadeko de su se entretienen bastante en el chat. Ok. Te manoseo lo que quieras. Ok. Algo que va a entrar en el libro de frases épicas es esa de manoséame como la puerca que soy. Es digna de ser tallada en el libro de piedra de frases épicas. Oh, manches. Que te pueden sacar los ojos. Ay, Dios. Creo que sí me puse roja. En fin, bueno. ¿Saludaste a Wolverine Ramen? A Wolverine Ramen, Claro que sí, saludos Wolver Ramen. No sabemos si llevas mucho tiempo ahí porque empezamos de pronto a ver las imágenes, pero estabas en medio de una acalorada conversación entre Fubu y Nadeko Desu, así que saludos. Tenemos un problema en la matriz. Saludos el buen señor Mr. Flaco. Efectivamente, respondiendo a tu pregunta, no es únicamente el tono del smartphone de DJ Jihad. Si pones un poco de atención, es casi todo el soundtrack ambiental de Evangelion. No de las películas, sino de la serie que solo los viejitos vimos. Y sí, yo también me siento como Krusty en su maratón 24 horas al día cuando va al desierto a trabajar en la única estación que está transmitiendo, porque el señor Burns se puso loco y tratando de dominar el átomo se adueñó de toda la electricidad, o el sol, ya no me acuerdo, pero el caso es que así es como está el programa en este momento. Solo añádele algo así como interrupciones de un niño de 7-8 años. Ajá, un niño de 8 años con dolor de oído porque intentó innovar en sus técnicas de lavado, de limpieza. Agrégale a una mascota que ronca como si tuviera motor propio. Y creo que ya. Las bombas, bueno, las cisternas de los vecinos y el teléfono que no para de sonar. Ah, sí, el teléfono que no para de avisarnos que hay un mensaje nuevo. Pero ¿y qué? Como dice el buen colega Personer 8, es mi programa y si quiero me lo follo. No, bueno, sí, ya estamos en ese horario. Ya pasó el horario de niños, ya se fueron a dormir, mañana tienen clases, así que si están escuchando es porque Les duele el oído, así que ni modo, nos tendrán que aguantar. Un trauma más que resolverá el psicólogo, que paguen ellos. Y bueno, en su querida sección, me están distrayendo con ese chat. Seguimos preparando la lista de los... ¡Hermos! La culpa la tiene Fubu y Nadeko. Sí, todo es culpa de Fubu. Ve, es divertido robarla. Me quieren pervertir más. Sí, bueno. No saben lo que dicen. O lo que escriben. Dije más. Pero bueno, el caso es que estamos a punto de irnos a otro bloque musical. Está casi todo listo. Creo que cachamos todas las solicitudes. Y si no... Nos avisan. Por favor. Ok, vamos. Música, por favor. We'll be right back. nata no koe ga michi shirube. 風が光る船機械を止めろとくて夢など行くを知らず道の秒数に預かんじたち発熱が死にそれはそうきり躊躇すべきだったと知る方がこの心に選べられたくらいなのにたったそれだけの違いなのに estamos al aire, listo, perfecto. Bueno, pues creo que fueron casi todos los pedidos, si alguno no quedó, ninguno quedó al aire, ¿verdad? Esta producción sí late, esto es muy fácil así, yo nada más hablo y listo. No digas. Sí, envidienme. En fin, bueno, pues creo que por esta ocasión, como les dije al principio, es un experimento, estamos probando, creo que salió mejor de lo que esperábamos y ya estamos a punto de irnos. Vamos a recordarles, esto es The Wikimogo Show. Vamos a estar los martes a las 10 de la noche, horario de México, aquí en Radio Doki, www.radiodoki.com. Y pues, donde hacemos Doki Doki en tu corazón. Eso mero. Pues qué bueno que se quedaron, aunque se hayan tenido que desvelar un poco. Aquí ya está Y justo la hora dice que son las 12:20. Entonces ya nos vamos a despedir, vamos a poner un poco de música más, tres rolas y desaparecemos. Le dejamos la chamba al auto DJ, que también lo hace porque siempre se desvela y nunca se queja y cobra poco. Y mañana ahí, anímate. Bueno, un ratito. Sí, recuerden, en unas horas más estaremos también escuchando a Uma-chan en Anime Anímate desde las 9 y hasta las 11 de la mañana, horario de México. También los domingos pueden escuchar a Mecha Garrison con DJ Jihad a partir de las 11. Y los martes a las 8 de la noche podemos escuchar a Fubu en el programa de la brujita. No te desvelamos, tú te duermes tarde. Lo sabemos, Fubu, pero aún así ya va siendo hora de dormir. Dice Nadeco que le haga un hijo. Te hago dos. Te los rentamos si quieres. Y bueno, por esta ocasión vamos a terminar nuestro programa. Es, una vez más, les recuerdo, The Wiki Mogo Show. Mañana queda el podcast porque ya me voy a dormir. Mañana quedará el podcast. Estaremos trabajando, espero, esta semana en armar los detalles, quizá abrir un grupo, no lo sabemos. De momento podrán encontrarme en el espacio de Anime Anímate en Facebook, donde está toda la información que sube Uma-chan, y seguramente por ahí vamos a colgar el primer podcast de este programa experimental número 0. Y seguramente la próxima semana estaremos aquí. Espero que se hayan entretenido. Y vamos a poner como últimas rolas. Esperemos que se escuchen completas. Sam, ayúdanos. Vamos a poner un rolón de Girls' Generation. Algo de Muse. Y un conocido por todos, pero en una versión que me parece mucho más agradable y casi deseable, del buen amigo Psy. Te embarazaré con la lengua. Ok, seguimos con las frases épicas de seducción entre chicas. Los que hayan estado en el chat seguramente se divirtieron bastante. Muchas gracias, ya nos vamos a despedir. Yo soy Mogo. No, tú eres Wiki Mogo. Wiki Mogo, sí, porque tenemos respuestas para cualquier cantidad de tonterías. No les aseguramos que sea una respuesta correcta, pero lo vamos a intentar. Pero será una respuesta. Pero será una respuesta. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos. Aquí estuvo acompañándome, vigilando, monitoreando, haciéndola de parole officer y también de producción, Uma-chan, para que se despida. Es hora de ir por tacos. Bye bye. Chao. Y no va. DJ, put it back on. I'm genie for your wish. 'Cause any night of